Bueno, primero que nada, claro, preguntarte cómo está a nivel de adhesión, si tenés algún medio temprano, pero hay un clima de adhesión total, porque se entiende, los docentes más que nunca me parece que están entendiendo que esto es algo a nivel nacional concreto. Obviamente la lucha provincial está, lo vienen marcando ustedes hace tiempo, pero en este momento más que nunca los veo como muy conscientes de a nivel nacional, ¿no? Sí, nosotros hace un tiempo venimos planteando la necesidad de unificar las luchas a nivel nacional porque los topes se están poniendo también o se están presionando a las provincias a nivel nacional, con lo cual era necesario reforzar la unión de todos los sindicatos de base, reforzar la lucha a través de CETERA y poder salir todos los docentes del país juntos en un plan de lucha. Sí, el nivel de adhesión aquí es muy alto, nos está costando poder tener los datos exactos porque, bueno, nivel medio tuvo la asamblea, se están presentando hoy los compañeros, pero creemos que estamos holgadamente arriba del 80%. Ajá, bien. A pesar de, sí quiero también señalarlo, a pesar de la política de miedo, de amenaza y amedrentamiento que ya son política de este Consejo Provincial de Educación, de esta ministra, que sale a anunciar ahora el descuento, pero que viene todo este mes, este último mes hemos tenido muchísimas amenazas, sobre todo a nivel medio, de que nos vamos a quedar sin trabajo, de que la UNTER va a dejar sin cobrar sueldos, de que, bueno, tratando de debilitar la lucha del conjunto, debilitar la unión y la solidaridad entre los compañeros. Y a eso nosotros no solo respondemos con el altísimo acatamiento que estamos teniendo en Viedma y en la provincia, sino también en ya empezar a pensar acciones para el fondo de huelga para poder sostener a aquellos compañeros que sí entendemos están más preocupados y más asustados con la posibilidad del descuento, porque a pesar de lo que diga la vicepresidenta de la Nación, sí tenemos muchas compañeras y muchos compañeros que viven del sueldo docente y del sueldo mínimo docente. Uh-huh. ¿Sí? Con lo cual el sueldo no alcanza, nosotros estamos un poquito arriba del sueldo nacional, no estamos en los 9.000 pesos, pero sí estamos en los 11.000 pesos y eso no alcanza para mantener la familia. Con lo cual un descuento, empieza a poner en riesgo la alimentación, a los hijos estudiando, que alguno tiene la posibilidad de tener, el pago del alquiler, con lo cual el miedo se siente con fuerza. Por suerte también los compañeros y las compañeras establecen ahí alianzas solidarias para tratar de sostener a aquellos que tienen más miedo y también contar, ¿sí?, los que tienen más antigüedad docente, los que ya han pasado más luchas, los que han vivido los trágicos 90, que pueden contar que lo único que nos va a mantener en pie y lo único que realmente va a poder garantizar el salario es la lucha y la unión y la fuerza conjunta. Clara, la convocatoria acá es en Plaza San Martín, primero que nada en esta mañana, pero a nivel provincial entiendo yo que hay marcha en Fisque, en Bariloche también, ¿no? Sí, estaremos nucleándonos en tres lugares de la provincia, Viedma, Rocas y Gemenuco y Bariloche. Esos son los tres puntos de concentración y la semana que viene estaremos en una gran marcha nacional, una gran marcha blanca a Plaza de Mayo. Y mañana, si también no tengo mala data, mañana UNTER y ATE, ATEN, digamos, los educadores de Neuquén, en conferencia de prensa conjunta. Sí, ya hoy a la tarde estarán viajando nuestros compañeros de la conducción provincial, Marcelo Nervi y algunos otros compañeros a la conferencia de prensa por esta necesidad que planteaba de reforzar la lucha del conjunto, de nacionalizar el planteo. Lo que nos está pasando a los docentes no es una cuestión coyuntural y local de cada provincia, es una cuestión que nos atraviesa como país y también es una cuestión que nos atraviesa como trabajadores más allá de la docencia, digamos. Sabemos, como ha pasado históricamente, por ejemplo, en nuestra provincia, que muchos otros sectores están esperando la movilización de UNTER, ¿sí?, y la paritaria de UNTER para saber cómo van a cerrar el salario del resto de los estatales, ¿sí? Uh-huh. Porque además, saben, sí, a ver, más allá de los anuncios del gobernador, que parece que son después de mentido en paritaria, ¿sí?, Los que fijan el salario son las paritarias docentes, y son los estatales rionegrinos los que están diciendo que no al 17% que anunció en febrero, que después se bajó a 14, que después fue 18, y que ahora sería 17,3. Sí, es así, uno lo observa cómo se va dando, y además está claro que lo que la puerta que abran los docentes será por donde entren todos, más o menos así, figurativamente. Hubo asamblea acá, seccional Viedma, vas con un mandato para el día viernes, el día de plenario, ¿no? Me consultabas antes, nosotros no hemos tenido asamblea. Ajá. En el momento, porque, bueno, tenemos definiciones tomadas, lo que hemos tenido es la asamblea de nivel medio, por eso... Ahí está. Nosotros no hemos tenido, seguramente estaremos llamando para evaluar los días, y hoy sí tendremos una reunión por fondo de huelga, y ahí nos encontraremos también con muchos y muchas compañeras para evaluar cómo seguir y qué se va a plantear en el plenario. Dos postales. La primera, a pesar de esto que bien marcabas vos, me parece que la ministra, incluso ayer cuando pasamos el audio, me pareció muy agresivo, incluso diciendo nuevamente un docente que trabaja 4 horas de máxima actividad agarra 20.000 pesos, un director que trabaja 4 horas máxima autoridad agarra 45.000 pesos. Cuando está planteando máxima actividad, yo quiero decirle a los ver. Que están escuchando y no saben, estamos hablando de docentes que tienen 30 años de trabajo. ¿Sí? Está bueno que lo digas. Eso que te quería preguntar. Un docente que tiene 30 años de trabajo, ¿sí?, que tiene formación, ¿sí?, está ganando 20.000 pesos, ¿sí?, después de trabajar 30 años a cargo de niño. Digo, sí, que es el 140% de porcentaje de antigüedad. Si eso le parece mucho a la ministra, la invitamos a que vuelva a cobrar el sueldo docente, a ver si cómo hace con su familia, ¿sí? Se nota que no recuerda lo que es el paso por el aula, o que no recuerda lo que implica los distintos niveles, porque ni en primaria ni en secundaria se nos paga el tiempo donde corregimos, planificamos, preparamos la recibida de los niños, los distintivos que hoy están llevando los niños, los boletines, todo eso es trabajo que se lleva a la casa. Si algún docente, si alguien conoce un docente que en 4 horas, cuando está frente a alumnos, además puede hacer todo eso, que me lo presente, por favor, porque sería un genio, no lo conozco, digamos. Y me gustaría saber cuál es su trabajo pedagógico que hace mientras prepara boletines distintivos y tiene a los niños ahí. No sé cómo lo hace, digamos. Yo no conozco a ninguna. Si ella lo hizo, o es muy mal docente... Porque, claro, descuida al alumnado. Docente que se sienta en el escritorio le tira una tarea y se pone a hacer otras cosas. Claro, o ella es muy mal docente que cree que eso se puede hacer mientras está en el aula, que creo que no, digamos, lamentaría enterarme que la ministra es tan mal docente que hace todo eso en el aula, o realmente ha olvidado la tarea docente, la tiene totalmente desdibujada, o en realidad le está mintiendo descaradamente a la comunidad. Ahora, la misma estrategia agresiva se usó el año pasado, incluso con una campaña tremenda de usar todo el aparato estatal para salir con ese, me acuerdo, spot que salía de un minuto y pico, que decía 4 horas, tanta plata, 4 horas, como machacando con algo que parece que es increíble que la propia ministra de Educación, que supuestamente fue docente en algún momento, permita eso, ¿no? Sí, realmente por eso digo que la política del miedo, de la amenaza y la mentira de este ministerio cada vez se hace más común, lamentablemente. Sí, el año pasado la campaña fue muy agresiva, este año la campaña se recrudeció con la situación que vivimos los docentes de nivel medio. Nos preocupa y mucho esta política del ministerio y esta lógica del ministerio de mentir tan descaradamente a la comunidad educativa. Pero bueno, es lo que están queriendo instalar, es lo que harían como docentes, no sabemos. También tenemos declaraciones de la vicepresidenta de la Nación, por ejemplo, diciendo que nadie vive con 9.000 pesos, porque ningún docente gana eso, porque seguro que viven con otro ingreso familiar. Digamos, donde reforzamos lo que decíamos la semana pasada, yo recuerdo en el paro internacional de las mujeres, la cuestión que todavía se sigue pensando, el salario docente como el salario femenino y el salario femenino como un segundo salario. Los docentes no nos merecemos ganar más, ¿sí? Porque en realidad es la extensión del trabajo doméstico, y el trabajo doméstico no se paga. ¿Sí? Claro, sí. Fíjense cómo hay algunas logias que parecen que no tienen nada que ver, que pero que se repiten, incluso siguen apareciendo hasta en los discursos, no solo en las prácticas, sino que se atreven a ponerlo en discurso. Lamentable. Digo, invitamos a todos a recorrer escuelas, invitamos a preguntarle a la vecina que es docente, ¿sí? Uh-huh. A ver cuántas horas trabaja. A un hijo de docente, ¿cuántas horas trabaja? Digo, a ver, cualquier hijo de docente sabe, ¿sí? Que su mamá o su papá se levanta muy temprano para cerrar notas, para hacer planillas, para hacer boletines, para preparar actividades. Más de una vez tuvo la fiesta del colegio, el día de la familia, el día del padre, todas esas cosas que a los papás y a las mamás les encanta ir y que nos parece fantástico que se hagan, ¿sí? Pero que implican esfuerzo de el docente que lo pone porque está convencido de la importancia de sumar a las familias y claro, de brindarle lo mejor a los pibes. Pero, a ver, eso no se hace en 4 horas. Clara, muchísimas gracias. Ha quedado recontra claro, justamente. Clara, quedó muy claro. Están ahí convocándose Plaza San Martín. En un rato seguramente andará el móvil dando una vuelta por ahí. Los esperamos, y esperamos a todos, a los compañeros, a las compañeras docentes, y también a los papás que nos quieran acompañar, están invitados para hacernos preguntas, para preguntarnos, para conocer. También los invitamos a las escuelas, que le pregunten a los docentes en qué condiciones trabajan, que recorran las escuelas de sus hijos, que vean qué es el espacio que quieren para sus hijos, para que estén tantas horas durante todos los días de la semana. A eso también los invitamos.